contar que en el costado del local hay venta de cosas que los proveedores han producido para como trabajo de su caminar por esta hermosa senda que es la senda de Cerro Payador. Hay libros, hay discos y otras cosas que ustedes pueden encontrar. Nosotros como Argentpop tenemos un bono de colaboración para con nosotros. Así que si alguien nos quiere colaborar comprándonos un bono, por favor, ahí en la mesa de venta, lo puede hacer. Necesitamos ayuda, así que por favor, cómprenos un bono de colaboración. Bien, soy el jurado y estamos listos. Acá me gusta más cerca por ahí.